Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los compañeros y compañeras ahí. No te escucho muy fuerte, muy claro. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí un poquito mejor. Cami, ¿qué noticias tienen ahora en estos momentos de lo que sucedió en la madrugada del miércoles? Bueno, el relato que ha hecho un poco el oficial, digamos, de lo que ha sucedido es un poco así, un intento de fuga y motín, intento de fuga, y eso es como los hechos, como que los han relatado como de esa manera. Lo que pasa es que no relatan mucho cómo son las formas en que resuelven esto, y en realidad que es un reflejo de lo que pasa todos los días ahí en el servicio penitenciario, que es la violencia, la falta de digamos de preparación que tiene la gente en la cárcel, desde el sitio de la estructura del servicio penitenciario, que es nefasto, tiene tantas falencias, y de dentro de esas falencias existe muchísima corrupción y eso, falta de preparación de la gente que está a cargo ahí, que se refleja en una violencia y desmedida en esas en la cárcel de La Rioja. Básicamente tortura, es así, se tortura, y de alguna manera yo estoy absolutamente segura de que estas personas en este momento, las que han iniciado esto, están siendo torturadas. No me cabe la menor duda de que suceden estas cosas. El servicio penitenciario de La Rioja está superpoblado con muchísimas cárceles de la Argentina, pero acá además hay una desidia porque hay fondos de como para que van destinados a las cárceles, y en realidad vos vas a la cárcel, no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez, es una cárcel que se cae a pedazos, que no tiene ni las mínimas instalaciones y que puedan contener a la gente que está ahí. Y ni hablar de nada, del sistema, cómo funciona judicial. No hay forma de generar alternativas para los presos que puedan significar en ese lugar algo significativo, sino únicamente es eso, desidia, tortura, violencia. Y todo esto en realidad es como muy largo para hablar. Ha sido puntualmente esto, ha sido bastante complejo. Yo en este instante, por ejemplo, no tengo información tampoco de mi compañera dónde ha estado, a dónde se lo ha trasladado, así que estoy detrás de eso buscando información. Y podría decir como muchísimas cosas, detalles, pero creo que es como muy amplio y vamos al punto neurálgico de lo que hablamos, si las cárceles realmente sirven para algo o no. Pero particularmente aquí, la cárcel de aquí es tremendo, y hablan muchísimo de torturas que han ocurrido en otras épocas, y en este momento en La Rioja se tortura aquí al lado nuestro, en estas cárceles. Cami, ¿tampoco tienen algún tipo de programa de reinserción social o laboral o algo que ayude a los que están recluidos a poder reinsertarse en la sociedad? Existe como que han implementado en algunos espacios cosas como, bueno, la escuela para concluir los estudios primarios, eso existe, muy limitado, pero está. Y después hay, ayer lo escuchaba a Morricone, que declaraba en otra radio de todas las cosas que habían hecho. También he tenido que hablar con el juez ahí del que está en el servicio de penitenciario, que es Baigorri, creo, que él decía todas las cosas que hacemos en las cárceles, que tienen actividades para hacer, para que puedan hacer primero algo dentro de ese lugar, aprender un oficio, carpintería o arte o lo que sea. Cuando lo real y uno lo puede constatar, desde el momento que entra al penal, todas esas actividades están únicamente ocupada o hacen uso de esas actividades los presos que han sido policías. Y lo podés ver apenas entras al penal. Están todos los policías y reciben ahí sus visitas, y todos los presos policías tienen acceso a la carpintería, herrería, un montón de cosas. Lo que ocurre hacia dentro del penal, pues están separados, el resto de pabellones, es hacinamiento, es absolutamente ninguna actividad. Yo con solo decirte que no puedo pasar ni siquiera un libro. Tiene que haber una requisa, tiene que autorizar el interno, pasa por una requisa, cada material, cada cosa que se lleva. Y yo no he podido pasar ni siquiera un libro de en estos últimos meses, porque es toda una complicación hacer eso. Y hablan de, la gente habla de que hay que reinsertar a los presos, a la comunidad. ¿De qué manera? ¿De qué manera, si existe una desidia adentro? Existe una biblioteca a la que tenés que, está cerrada, no podés llevarte libros a la celda, por ejemplo, o estudiar. En algún momento se hablaba de hacer convenios con la universidad, hay muchas personas, como mi compañero que tiene estudios secundarios y hasta terciarios, de hacer acuerdos, como existen en un montón de universidades del país. No existe acá en La Rioja. Si no te dejan llevar un libro a la celda, por ejemplo. Entonces es como mucho más profundo. Todos ahora he estado escuchando muchas opiniones con respecto a qué pasa. Nadie hace referencia a la criminalización de la pobreza que existe en este momento, en el que quien va a la cárcel puede tener un panorama con solo ver de quiénes son las personas que están presas. Y es muy, no irónico, sino que es, no sé cómo decirlo. Dice muchísimo esa postal de la que uno ve, de que las mismas, muchísimas personas que están presas ahí son de los barrios más humildes y pobres de la capital, los periféricos, o los que están ahí cercanos a la cárcel, y muchas personas que son los guardiacárceles son personas del mismo barrio. Entonces, esa postal para mí es fundamental para entender cuál es la estructuración y de cómo, de social, de quiénes son las personas que están en las cárceles. Los presos y los carceleros. Es tremenda. Entonces, no se está hablando esto de la criminalización que existe de la pobreza, y están queriendo armar otra cárcel más grande y no pueden dar respuesta. Y bueno, es un reflejo un poco de todo, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que es tremenda la situación, y esto que decís vos, la desidia y la falta de una política comprometida, ¿no?, para poder revertir la situación. La verdad que no les interesa. No les interesa. Y hay muchísimas cosas también que suman a esto. Es como... desde lo que pasó la otra noche, he visto muchas reflexiones de periodistas, de cosas. Mucha gente también denunciando que por qué se maneja información así livianamente, cuando es la única forma de tenemos para informarnos es a través de las redes, con los familiares o con los espacios a los que podemos acceder, pero que no son muchos, y los medios de comunicación, y sobre todo las radios como Fénix o como Provincia, algunos medios que además tienen solamente la visión de la policía, digamos, le preguntan únicamente al servicio penitenciario, a la policía, a quien, a las fuerzas a las que corresponde, digamos, cuáles son los hechos. No les, jamás se les ocurre pensar, preguntarse por qué, qué es lo que cuál es la situación de la cárcel o algo así. A eso entonces también le sumamos toda la subjetividad que le cargan en la información. Digamos, es los presos, las respuestas y generan una subjetividad en la gente de que son gente de otro planeta, digamos, y que se merecen lo peor por lo que cometieron. Ya están la mayoría, digo, bueno, no ni siquiera menciono la cuestión judicial, que hay muchísimos casos en, que no están, digamos, no hay condena en muchos que están en proceso, digamos, y que, pero la mayoría está condenado, está cumpliendo su condena ahí, y que por eso la gente igual no le es suficiente y tienen que torturarlo, ¿se entiende? Digamos, como sí, que sí. No, y todo eso genera también las subjetividades de los medios de comunicación. Es realmente doloroso y triste ver la respuesta de la gente así, de tan violenta ante estas situaciones. Que un hecho haya sucedido así concretamente, por la magnitud que tuvo, digamos, porque no se generan particularmente casos como esos de un escape, pero sí suceden un montón de otras situaciones muy violentas dentro del penal, que por ahí no tienen tanta difusión, pero sucede y la gente es como que no dice, son alarmas todo el tiempo que te están mostrando que el sistema no está funcionando y que encima cada vez son más los presos. Cami, hay cada vez más hacinamiento. Es tremenda la situación que está pasando. Te agradecemos muchísimo por este contacto y por este relato y este análisis que has hecho, que la verdad nos ilustra bastante de todo lo que está sucediendo en el servicio penitenciario de la provincia. También muchas gracias por el espacio, compañeros y compañeras. Les mando un abrazo grande.